a 44 años, los lápices siguen escribiendo. Sí, el 16 de septiembre de 1976, 10 estudiantes secundarios de La Plata fueron secuestrados y torturados. 6 de ellos continúan desaparecidos. Tal oscuro episodio de la historia argentina se conoce como la Noche de los Lápices. Sí, en el marco del plan sistemático de persecución, desaparición, tortura y exterminio de la dictadura cívico-militar eclesiástica, sí, desde 1986 el movimiento estudiantil secundario empezó a marchar cada 16 de septiembre bajo esa consigna, los lápices siguen escribiendo. En Córdoba este año se suma a las consignas el desprocesamiento de los estudiantes perseguidos tras la lucha por la educación pública del año 2018, sí. Recordemos, ¿no? 10 chicos, que todos menores de 18 años, ¿no? Que fueron desaparecidos, que peleaban por un boleto estudiantil, por el boleto estudiantil secundario. Y a modo de escarmiento, ¿no? Fue la cosa. Terrible. Represión en las cárceles. Ingreso del COVID. En el día de ayer, internos de la cárcel de Bauer realizaron una parada de tacho, no reciben comida como medida de protesta. Se suman así a la huelga de los internos de la UCA. Esto se debe a los crecientes contagios en las cárceles y a la inacción de las autoridades. El sistema carcelario respondió con represión, dejando varios heridos. Los internos denuncian que las autoridades nunca efectuaron medidas concretas de salubridad para evitar el ingreso del virus y que no están realizando los hisopados correspondientes. Familiares y amigues de presos convocan a una concentración para el viernes 18 a las 10 horas de la mañana frente a Tribunales 2. Allí presentarán una medida autosatisfactiva ante el juzgado. Bueno, nos vamos a las noticias internacionales y lo que va pasando en el mundo. En Chile, nos vamos a Chile, 171 personas mapuches asesinadas, desaparecidas por la dictadura. Un trabajo de investigación de ejecutados y desaparecidos entre 1973 y 1990, pertenecientes a la nación mapuche, fue dado a conocer en un primer informe en enero del año 2016 a través del historiador Hernán Curiñir Lincoqueo, en representación de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche, el que actualiza a 171 los casos mapuches asesinados desaparecidos por la dictadura militar pinochetista. Países africanos anunciaron que exigirán... Bájamela con esta. Países africanos anunciaron que exigirán que países colonizadores europeos los indemnicen. Burundi se encuentra entre los países africanos que recientemente anunciaron que exigirán a Alemania y Bélgica, sus antiguos colonizadores, que paguen una indemnización de 36 mil millones de euros. ¡Apa! Sí, 225 mil millones de reales serían. Y devuelvan los objetos robados del país por los europeos, como forma de reparación por el periodo de colonización. Namibia también ha estado negociando el monto de la indemnización que debe pagar Alemania. En agosto de este año, el presidente del país, Hage Geingob, negó la oferta de 10 millones de euros por el genocidio ocurrido durante el siglo XX, porque la propuesta alemana era un insulto a la historia de la nación, ya que 75 mil personas murieron entre 1904 y 1908. Una situación parecida es la que Tanzania, que exige a Alemania que reconozca los crímenes de guerra que cometió durante el periodo colonial. Vamos a hablar de Julian Assange. Sí, esposado, desnudo y sometido a rayos X, la pareja de Julian Assange revela cómo lo tratan en la cárcel. Estela Morris denuncia que el fundador de Wikileaks no pudo consultar debidamente a sus abogados desde la caja de cristal donde lo ponen durante la audiencia sobre su extradición del Reino Unido a Estados Unidos. La pareja de Julian Assange, Estela Morris, denuncia que el fundador de Wikileaks es víctima de trato abusivo en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, al sureste de Londres, desde donde libra una batalla legal para evitar que lo extraditen a Estados Unidos. Cada día a Julián lo despiertan a las 5 de la mañana, lo esposan, lo meten en celdas de detención, lo desnudan y someten a rayos X. Lo transportan al tribunal durante una hora y media en la que parece un ataúd vertical en una furgoneta claustrofóbica. Esta está en una caja de cristal al fondo del tribunal, desde lo que la que no puede consultar a sus abogados adecuadamente, escribió Morris en su cuenta de Twitter. Las audiencias sobre la extradición de Assange a Estados Unidos, donde afronta cadena perpetua por las filtraciones de registros de acciones de guerra en Irak y Afganistán y archivos de detenidos en la prisión de Guantánamo, entre otros documentos, comenzaron en Londres el pasado 7 de septiembre. El fundador de WikiLeaks, que ingresó hace un año en prisión, se enfrenta a una pena de 175 años de cárcel por 18 cargos presentados en su contra por la justicia estadounidense en relación con una de las filtraciones de información clasificada más grandes de la historia del país. Una cosa de locos. Bueno, y para cerrar este primer bloque, nos vamos a Ecuador. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, confirmó este miércoles que el periodista Carlos Rabascal, 59 años, será el compañero de fórmula de Andrés Arauz, luego de que su candidatura a la vicepresidencia quedara inhabilitada por un fallo judicial. En una entrevista exclusiva con RT, el exmandatario afirmó que se tomó la decisión de elegir al economista e ingeniero nacido en Guayaquil después de varias consultas con los aliados, y describió a Rabascal como una persona de un gran humanismo, progresista y vinculado con los sectores empresariales. La elección de Rabascal fue oficializada horas más tarde, tras una asamblea de la Alianza Progresista Unión por la Esperanza, UNES, en la que el flamante candidato agradeció a quienes entendieron que la unidad del progresismo sí era posible y es una realidad. Correa se refirió además a la reciente eliminación del partido Fuerza Compromiso Social, FCS, por parte del Consejo Nacional Electoral a 2 días de la inscripción de las candidaturas para las elecciones de 2021. Estamos enfrentando lo imposible, señaló el expresidente, y vinculó esta decisión al oficialismo y sus aliados de la derecha. Están desesperados porque saben que vamos a arrasar en las urnas y no sabrán dónde esconderse por lo que están haciendo.